15 minutos pasan de la una del mediodía y antes de terminar vamos a quedarnos con un último apunte en torno a actualidad local. Ya saben que la pasada semana les anticipamos a través del alcalde de Ubrique una conversación que manteníamos sobre diferentes temas de gestión municipal. Bueno, pues no se adelantaba que los trofeos de la Eurocopa y del Mundial de la Selección Española de Fútbol iban a estar esta semana en nuestra población. Decíamos el jueves, queda por confirmar el horario concreto y también el lugar, ¿no?, que se iba a elegir por diferentes motivos, entre ellos también temas de seguridad y demás. Ya, bueno, pues se conocen esos datos desde ayer. Queríamos recordarlo, subrayarlo, sobre todo porque hay un buen número de personas que están pendientes porque quieren acudir mañana ellos mismos con sus hijos por ejemplo, tomar esa fotografía que pueden realizar junto a esos trofeos. Y no cabe duda de que se sea aficionado al fútbol o no, pues es algo histórico, entre comillas, porque vamos a tener aquí esos trofeos conseguidos por la selección de forma muy, muy próxima, ¿no?, muy cercana. Vamos a conversar, vamos a llevarles esos horarios con el delegado municipal de deportes, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Víctor Chávez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Podemos confirmar, ¿no?, que lo digo porque además ayer hubo una reunión con la Federación Andaluza, si no me equivoco, y bueno, pues ahí ya se terminó de configurar tanto el día como horarios, ¿no? Pues sí, vamos, el día ya prácticamente lo teníamos confirmado y sí que teníamos que cerrar lo que era el horario y el lugar donde la íbamos a poner, los diferentes trofeos. Sí que incluso, ¿no?, se barajó la posibilidad de que además del jueves pudiese ser otro día más, pero bueno, finalmente va a ser mañana jueves solo y bueno, pues incluso hay que tener en cuenta que es muy complicado traer esos trofeos aquí por la demanda que pueda tener en toda España, ¿no? Efectivamente, bueno, para nosotros sí que hubiese sido interesante poder haber contado dos días con los trofeos aquí, ¿no? Porque a lo mejor personas que no pudiesen verlo el mismo jueves, pues vendrían el viernes. Incluso estoy seguro que muchas personas de los pueblos de alrededores pues se desplazarían a Ubrique a verla, porque la verdad que nos vemos muy afortunados y agraciados por poder tener estas copas aquí, porque son muchas poblaciones y muchas ciudades las que quieren tenerlas al menos un día y casi medio día. Como ya te digo, son muchos sitios los que están detrás de estos trofeos, y nosotros pues con tenerla un día pues nos vemos más que afortunados. Víctor, comentamos si te parece el horario en el que se va a poder visitar y dónde. Bueno, el horario va a ser de 11 de la mañana a 2 de la tarde y luego habrá un descanso, porque estas personas que vienen con la copa, pues el tiempo de comer, que será de 2 a 3, a partir de las 3 pues empezará otra vez la visita y será hasta las 6 y media, 7 de la tarde aproximadamente. Y el lugar pues va a ser la ermita de San Pedro, el actual salón de pleno, ¿no? Habíamos barajado otro sitio, ¿no? A lo mejor el pabellón polideportivo, pero sí tenía más amplitud, pero también había actividades que se desarrollaban mañana allí, y creo que aunque esto es más pequeño, pero la vistosidad que tiene, pues yo creo que viene acorde con las tres copas que nos van a visitar mañana. No sé si incluso habréis barajado el convento de capuchinos, digo, hombre, por amplitud, lo que ocurre es que sí que es cierto que también se mezclaría con las otras visitas que hubiera programadas al propio Museo de la Piel, ¿no? Sí, efectivamente, le hemos dado bastantes vueltas a distintos sitios, ¿no? El convento, pues, en accesibilidad, pues, sí sería algo mejor que esto, pero nos veíamos en el inconveniente que si lo poníamos en el patio, pues la gente que pudiera ir a visitar se iba a mezclar, y aparte iba a ser un poco más trastorno la gente que fuera a visitarla estar por allí en medio en el museo. Entonces, por tanto, vamos a montar un pasillo aquí en lo que es la ermita de San Pedro. Se entrará por un lado y se hará una especie de U, y en el centro donde estén los trofeos, pues la persona que quiera se podrá echar una foto con ellas y salir por el otro lado. Yo creo que este sitio, como presencia, pues la mejor que podíamos darle a los trofeos. Esto además, imagino que se hace, no sé qué el número de personas que vienen con estos trofeos, y si ya, bueno, es una organización que viene y que desarrollan igual que en otros lugares. Lo digo porque si se ha hecho en grandes ciudades donde hay muchísimas más personas, se supone que aquí en Ubrique, hombre, con menor población, que a lo mejor, no sé, cualquier ciudad grande de España, bueno, pues se supone que tienen que dar cabida también a un buen número de ubriqueños, de personas. O sea que esto se hace con rapidez, ¿no? La visita. Sí, esto, las pretensiones que tenemos, bueno, tenemos no nosotros, sino ellos ya de otras veces que monten este evento, pues así, es un pasillo, vas pasando y la gente se va echando una foto, ¿no? Yo creo que es una cosa rápida, ya depende de la afluencia de público que hay en los distintos horarios, quizás por la tarde que pueda haber más personas, ¿no? Porque los niños del colegio pues aprovecharán la tarde para verla, pero va a ser una cosa rápida, ¿eh? un paso, verla, una foto y poco más, ¿no? Poco más, ya digo que depende de la gente que esté en espera. Cuando haya poca gente, pues podrán disfrutar un poco más de la copa, y cuando haya más gente esperando, pues la visita tendrá que ser un poco más fluida. Me imagino que esa visita de los trofeos trae un equipo importante, digo, sobre todo de temas de seguridad, ¿no? Bueno, no, vienen dos personas, con dos o tres personas con la copa, ¿no? Vienen representantes de la Federación Andaluza y de la Gaditana y poco más, y ya luego pues la seguridad cada población la ponemos nosotros aquí, que es un policía local que estará vigilando lo que es la copa y el transcurso de la jornada, y esperemos que no haga falta ningún efectivo más, ¿no? Sería señal de que todo transcurre con total normalidad. No, y será así, evidentemente, ¿no? Lo decía más que nada por la importancia que tiene al fin y al cabo el trofeo, aunque sea algo futbolístico, pero bueno, lo que mueve el fútbol en sí, ¿no? Y este tipo Estamos, sí que es verdad que creo que no le echamos cuenta a la importancia que tiene. Sí que tiene mucha importancia, y es mucho el dinero que se mueve aquí, porque un trofeo de esto tiene que tener un valor bastante, bastante elevado y bastante importante. Pero bueno, nos quedamos con lo que vamos, con lo deportivo, digo. Van a ver los ubriqueños mañana, y espero que sea un día agradable, que todos los que tengan la oportunidad de visitarla pues vean in situ las copas, porque yo creo que va a ser muy difícil de que podamos tenerla algún otro año más en Ubrique. Ya en sí, por la dificultad que conlleva ganar un trofeo de estas características, más un mundial, ¿no? Y ya, por otra parte, pues sería la condicionante de que tuviésemos otra oportunidad de traerla a Ubrique, que, como ya te digo, son muchas poblaciones, muchas ciudades las que están detrás de ella, y creo que será la única vez que se podrá ver en Ubrique. Por tanto, animar a todo el mundo a que vaya y que disfruten de la copa. Víctor, comentabas que el acceso a la ermita de San Pedro va a ser por un lateral. Digo, porque por el agolpamiento de personas ya habré, imagino, ¿no?, pensado en todo, las previsiones seguro que son de un buen número de personas, y que incluso, si no, puede llegar a cortarse allí el tráfico en la entrada, ¿no? Bueno, lo que tenemos pensado, pues, de que la cola que se pueda formar se vaya hacia el callejón que hay justo a la ermita, y entonces pues no tendríamos que cortar ningún tráfico. Sobre el horario, seguro que alguna persona está diciendo, bueno, ¿por qué hasta las 7? ¿Por qué no se ha logrado, o por qué no se hace hasta más tarde? Me imagino que también cuestiones del desplazamiento o tendrán que llevarse los trofeos a otro sitio, no sé. Sí, claro, luego pues las tres copas tienen que viajar otra vez, no sé si volverá a Sevilla o a la sede de la Federación Andaluza, y desde allí al día siguiente viaja a otro sitio, o directamente desde aquí van al sitio que tengan que exponer el viernes, ¿no? Pero es el horario que nos han dado y es el que nos tenemos que amordar. Pues insistimos, ese horario es de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 3 a 6 y media, 7 por la tarde, mañana jueves, la exposición de esos trofeos de la Selección Española de Fútbol en la Ermita de San Pedro, frente a la parroquia, como conocen perfectamente, que está habilitada ahora mismo como salón de plenos. Allí mañana jueves van a poder tener la oportunidad de ver in situ esos trofeos y de, si quieren, pues echarse también una foto con lo que son, bueno, pues estos trofeos de la selección. Víctor, queríamos apuntar estos horarios sobre todo porque hay muchas personas, ¿no?, que estaban interesadas. Estaba aún por confirmar, ayer ya se conocía ese dato, y bueno, pues queríamos dejar esos horarios para las personas que quieran mañana visitar la ermita de San Pedro, acudir a esta cita. Así que no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, lo he dicho anteriormente, que espero que vaya la mayor cantidad de gente posible, y que por supuesto pues que disfruten de estos tres trofeos, porque la verdad es para ellos. Yo, hombre, no he tenido la oportunidad de verlo en directo, ni la voy a tener mañana, pero seguro que van a disfrutar viendo los trofeos. Nada más, solamente eso, animar a la gente, que ya que tenemos esta oportunidad única, pues que la aprovechen. Pues lo dicho, ahí queda ese dato sobre el horario, el lugar de la exposición de estos trofeos de la Selección Española de Fútbol. Víctor Chávez, delegado municipal de Deportes, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.